las botellas tiemblan, llegaba a ser bestia, ¡ay! Problemas con la cerveza, problemas con el alcohol. Has quemado tu destino, eso es malo, eso de hoy. ¿Qué te compa ya, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué historia más divertida! Tu ceguera te checa, una hostia acertada y un tricornio que roba. Rueda entera mierda y la basura del callejón. Cinco picos de tensión, culpa de armas, coño. Vas y se ríe, yes. Vas y se ríe, tú eres animal, yes. Problemas con la cerveza, problemas con el alcohol. Has quemado tu espino, eso es malo, eso es mío. Eso no tiembla, creo que se acerca. Las botellas tiemblan, llegaba a ser bestia, llegaba a ser bestia. El vacío ya llega, oh.